FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Tangos del Sur, cantados por Roberto Goyeneche y el bandoneón de Néstor Marconi. Este disco, dice su productor, es el número 100 de Roberto Goyeneche y el primero con el que estrené mi condición de productor discográfico. Ya lo había conocido grabando solo con música de Astor Piazzolla para Tangos, El exilio de Gardel de Solanas, y volvimos a encontrarnos en el rodaje de Sur, maravilloso actor y formidable intérprete, protagonista de ese abrazo histórico con Fito Páez que transformó, también en ídolo, a los jóvenes de aquel entonces. De aquellas conversaciones, de esa cálida amistad que me honra, surgió el compromiso de hacer este disco. Lo había aprendido a querer como un símbolo de lo popular y rebelde, allá por 1961, en las ranchadas de Caseros, donde los presos viejos expresaban admiración y respeto por la forma en que el polaco representa la vida, amores y dolores de la gente del barrio. El querido turco Kafati, desaparecido por la dictadura en 1978, era capaz de interrumpir una reunión política cuando de alguna cantora se oía el inimitable fraseo de Goyeneche cantándonos tangos que conforman también nuestra identidad nacional. Goyeneche eligió los temas de este disco inédito en su mayoría y Néstor Marconi asumió la dirección musical poniéndose al frente de un septeto de lujo que realza la calidad del material que presentamos grabado en el estudio de Lito Nevia. Mi asociado, Emanuel Chambordeón, en aquellos meses azarosos de abril y mayo de 1989, vino desde París para compartir la alegría de la grabación, y Mechi Sabat realizó el dibujo de tapa, completando así la acumulación de talentos y artistas que colaboraron para hacer este disco. En Bar El Cadir, Buenos Aires, 18 de junio de 1994. Escucharemos del lado A, A1, Yuyo Verde, A2, El último organito, A3, Buenos Aires conoce, A4, Como dos extraños, A5, Ventanita Florida. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente

viviendo solo, lejos como un perro lejos, lejos rastreando mis huesos, solo como en un suicidio. Es solo pa' contar mi exilio. Te cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo, solo como un cero, solo, solo, resistiendo de solo. Está listo. Sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña y anda un algo cerca al catre olfateándome el cajón. Los recuerdos más fureros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos desde varón. Yo quiero morir con amigos, sin confesión y sin Dios, crucificado a mis penas, como abrazado a un rencor. En nada le debo a la vida, en nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo, no ando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras. Me la entrego mansamente como me entregué el botón solo a usted. Vieja querida, si viviese le daría el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Ayer estaba recordando y tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si nos llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y